José Manuel López Lago, coordinador da agrupación local de Cidadáns, veciño de Negreira, e médico de atención primaria no Centro de Saúde, e hoxe vai a ser o noso convidado no tempo da entrevista. Esta nova formación política foi creada a finais do pasado ano cunha idea moi clara: maior transparencia na xestión municipal, logrando unha administración local participativa que este ao servizo de todos os cidadáns, escoitando as súas demandas, opinións e inquietudes. As súas filas incorporáronse ex militantes do Partido Independente de Negreira, do Partido Popular e do Partido Socialista, integrados agora na corrente da formación liderada por Albert Rivera. Hai uns días recibían a confirmación do Consello Nacional de Cidadáns para concorrer ás eleccións do 24 de maio. Moi bons días, José Manuel. Hola, buenos días. Bueno, pois o primeiro de todo é preguntarlle como surde a inquietude de crear esta nova agrupación política aquí en Negreira. Bueno, a inquietude aparece el año 2013, aproximadamente sobre noviembre. La gente que manteníamos una serie de inquietudes por la ciudadanía, viendo pues cómo estaba la situación económica, social, viendo la cantidad de escándalos que había en este momento y en aquel momento, pues en una ocasión, bueno, pues nos enteramos que Albert Rivera venía a La Coruña. Estamos hablando de febrero del año pasado, del 2014. Y, bueno, pues en el Palexco estuvimos aproximadamente unas 500 personas, entre las cuales, bueno, pues había miembros del Partido Popular, miembros del Partido Socialista, en ellos estaba Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña, que fue criticado muy dentro de sus filas, incluso ayer en televisión de La Voz de Galicia, porque, bueno, pues estaba allí presente este hombre escuchando el presidente de nuestro partido, Ciudadanos. De aquella, bueno, pues yo allí tuve, una, como si dijéramos, una catarsis, ¿no? Allí salió una señora que venía de Sevilla, que venía con dos niñas. Yo solamente, una vez que escuché a esa señora dirigiéndose a los 500 que estábamos allí, me di cuenta que, bueno, que me tenía que afiliar a este partido porque representaba lo que era el sentir de todos los ciudadanos de toda España, ¿eh? Bueno, yo en ese momento me afilié. Es decir, que no es que Ciudadanos me vinieran a buscar, no. Soy afiliado de convicción, convencido de esta formación política. Yo no soy político, ni nunca lo fui. De hecho, los afiliados que estamos aquí no somos ningún político. Cada uno se dedica a lo suyo. Somos gente de la calle, normal y corriente. Y lo que trasladamos es la opinión de la calle, cada uno de lo que piensa cada uno, de los que se encuentra usted por la calle y le pregunta y opina y la situación actual, estos somos nosotros. Nosotros no venimos a cambiar nada ni a hacer nada, sino que es a presentar lo que es la idea de la voz de la ciudadanía trasladada a las instituciones públicas. Nada más. Esa es la idea de cómo surgió en este partido Ciudadanos aquí. Luego, más adelante, hubo una reunión en la cual, bueno, pues se formó una agrupación. La agrupación que exige este partido mínimo son de nueve personas. Se hizo una agrupación. En este momento creo que somos cerca de 20 afiliados oficiales, ¿no? En este momento. Bueno, ¿por qué Cidadáns e non outra acción política? Un pouco xa me respostou, digamos, por esa convicción, non, que tivo nese acto, pero sí. ¿Por qué? Porque podrían ser outras formacións ou sigras, non? Sí, vamos a ver. Ciudadanos es un partido en el cual cabe todo el mundo. Cabe gente de izquierda, de derecha, es un partido de centro, es un partido es un partido de la gente. No es un partido de las cosas. Hasta ahora, hasta hace nada, estábamos acostumbrados todos los ciudadanos, toda la gente en la calle. Porque, vamos a ver, la gente, usted le habla ahora mismo de partidos políticos y la gente está cansada. está cansada de lo que hay hasta ahora. Si usted comenta algún tema en la calle sobre corrupción, sobre sobornos, etcétera, la gente ya se echa las manos a la cabeza. Aquí estamos acostumbrados hasta hace nada de que los puestos, la gente que accedía a los puestos políticos, es decir, las administraciones, tanto sea de los ayuntamientos como de las diputaciones, como de la Xunta, como del gobierno central, estábamos acostumbrados a que fueran pícaros, ¿eh? Los pícaros que se aprovechaban de un entorno para medrar ellos mismos. En este partido Ciudadanos, al cual yo represento, es un partido que primero le exige a usted 6 meses de afiliado y en el cual lo están examinando. Le exige que no tenga una honradez total. Le exige que no tenga las manos sucias por nada. De hecho, fíjese usted, en cuanto a los pactos que se puedan realizar en el futuro con otras formaciones políticas, Ciudadanos no pactará con aquellos partidos, ya le digo a nivel nacional, con aquellos partidos que tengan entre sus filas a miembros que están imputados y que vayan en las listas electorales. Es decir, que aquí no se quiere gente que esté manchada por nada. De hecho, en otros partidos, pues sí, hay numerosos casos de gente que está imputada y que siguen en la brecha, ¿no?, para aprovecharse. Aquí se ha llegado a la conclusión de que la gente se presentaba a las elecciones para hacer carrera profesional de la política, ¿eh? Yo soy un profesional, igual que mis compañeros, cada uno tiene una profesión determinada. Nosotros no venimos aquí ni a enriquecernos, ni a medrar, no venimos a nada. Venimos a que la gente vea que somos el espejo de ellos mismos. Somos la representación de la calle trasladada a las instituciones públicas. Bien, de una manera, si se gobierna, bien en la oposición, pero de una manera transparente. Es un partido, esto que le estoy diciendo, es un partido que tiene entre las características la ilusión, tiene talento, mucho talento. De hecho, le voy a decir que lo que no se puede tener miedo es al talento, pero sí lo que hay que tenerle pánico es a la mediocridad. A la gente mediocre es la que hay que tenerle pánico. De hecho, también es un partido que es muy humilde. Nosotros salimos a la calle, este partido no tiene nada, de hecho no tenemos dinero, ¿eh? Nosotros pagamos nuestras cuotas, este partido no se financia de las instituciones públicas, este partido se financia de las aportaciones de los afiliados. No como el resto de los partidos pues tienen las financiaciones de los entes públicos, que es usted, soy yo, y son todos los ciudadanos que estamos pagando religiosamente a todos los partidos políticos. Y de hecho usted verá que todos los cargos, los presidentes de los partidos, cobran no solamente de la presidencia, de la Secretaría General del partido, sino también de su cargo, pues si es presidente del gobierno, si es presidente de la Junta, etcétera, etcétera. Aquí este partido se subvenciona de las propias aportaciones. Aparte de lo que le comentaba antes, del talento, de la humildad, este partido se caracteriza por la transparencia de gestión. Es decir, todas las cuentas que hay se hacen públicas. De hecho, nosotros tenemos que aportar a este partido pues una certificación bancaria de nuestras cuentas y una certificación de las propiedades que tenemos. Nosotros, Ciudadanos... Vale, eso sí que o deben de hacer muy pocos partidos. Sí, ¿no? Sí. Certificación bancaria de nuestras cuentas, certificación oficial de las propiedades, ¿eh? Aparte de ello, le puedo decir que esto no nos agarramos a las sillas, ¿eh? Las sillas son propiedad de la gente. Aquí nosotros, Ciudadanos... además están los estatutos, estoy hablando de los estatutos. Los cargos públicos duran como máximo 8 años. No es que se lo piense el cargo que vaya a acceder, imagínese en las elecciones de la Xunta o las elecciones al presidente del gobierno, nuestro presidente Albert Rivera, es que pasa 8 años, ni 12 ni 16, 8. y a los 8 años se va a su casa como un afiliado y viene gente nueva. Este partido es un partido, Ciudadanos es un partido joven. De hecho, nuestro presidente tiene 35 años. Es un partido joven, formado por gente joven, con mucha ilusión, ¿no? De hecho, aquí en la agrupación de Negreira le puedo decir que el abuelo soy yo, ¿eh? Hay muchos comentarios de, mucha gente que abre la boca y hace comentarios de que si Pepito, etc. No, mire usted. La gente es joven, la gente está preparada y aquí el abuelo, en este caso, la persona más antigua soy yo en el cargo. ¿Y cuáles son las previsiones a corto plazo para elaborar, por ejemplo, la lista ahora que tienen luz verde, digamos, sí, do Consejo Nacional de Ciudadanos? Sí, vamos a ver. Este partido es tan democrático que no solamente en las elecciones en las cuales yo salí como coordinador de Ciudadanos, aquí no hay presidente. Es un partido muy atípico. Es decir, este es un partido que solamente funciona normalmente por las redes sociales, a través de internet, y es todo voto secreto y democrático. Cuando nos reunimos para formar la agrupación, con voto secreto se elige a lo que es la formación de la directiva de esta agrupación, ¿no? La cual yo represento y tengo el honor de representar a Ciudadanos aquí en este ayuntamiento. Bien, una vez que se forma esta agrupación, nosotros, esto es un partido de una rigurosidad tal que tenemos que hacer una solicitud a la dirección general a la dirección del partido para argumentar el motivo de por qué nos queremos presentar las elecciones. Y un argumentario, ese argumentario es obligatorio en toda España. Una vez que es aprobada, que se aprobó el otro día, el día 31, va a haber lo que es las elecciones a formar las listas. Esto también se genera a través de voto secreto. Hay unas listas abiertas, cada uno se presenta, no como el resto de los partidos, que hay un dedo, el cual exige y le va a decir, bueno, pues vaya usted, porque es usted el más listo de la clase. En este partido, no, aquí somos todos exactamente iguales, aquí nadie es imprescindible. Le puedo decir que si algún día no estoy yo, cualquiera de mis compañeros ejerce la misma labor. Aquí lo que es una acción política dirigida a la gente. Y esa acción, esté el coordinador, no esté, esté el secretario de organización o no esté, eso se va a llevar. Está claro que se toman las cosas muy serio en Ciudadanos. Todo, bueno, pues ahora de presentar también una candidatura, por lo que nos acaba de comentar. Sí, sí. ¿Y cuáles serían esas previsiones a corto plazo para elaboración de la lista? ¿Vai a haber unas elecciones primarias? ¿Cómo va a ser? Hay unas elecciones primarias. En este partido, al tener menos de 150 afiliados, lo que se elige es el candidato, ¿no? El candidato, por voto secreto. En este caso hay una particularidad, ¿no? Se exige en este momento para evitar que aparezca, porque claro, es que hay un peligro, ¿no? Es decir, los garbanzos negros aparecen en cualquier lado, ¿sabe? Entonces, para evitar problemas, no solamente aquí en Galicia, que empezamos, ya le digo, hace nada, pues para evitar estos problemas, lo que se exige del partido aquí, de entrada, aquí en Galicia, en las otras comunidades autónomas lo desconozco, pero es más de 6 meses de afiliado en este partido. Es decir, que sea un afiliado de verdad, ¿me entiende? No rebotado de otras instituciones, políticas, ¿no? Entonces, se exige que sea usted afiliado de más de 6 meses para ser el primero de la lista. Luego, del segundo en adelante, puede ir cualquier persona, incluso personas simpatizantes, no hace falta estar afiliado, ni mucho menos, ¿eh? O sea, que una decisión que se tomó solo para Galicia. Sí, es la comunicación que tenemos otro día en la reunión, autonómica. Digo, por lo dato curioso. Sí, porque es que nosotros empezamos, yo le digo, la última en crearse fue la agrupación de Santiago, que fue el último día que permitía la ley de, los estatutos de este partido, y fue creada al último momento, ¿no? Entonces, para evitar, por eso le digo, que para evitar problemas de que alguien se quiera aprovechar de una institución, bueno, pues parece ser que le han decantado por esta posibilidad. 31 de marzo, creo, corrígeme, que a data tope para la presentación de candidaturas. Sí, sí. Suponemos que antes de esa data celebrarán esas primarias y... Sí, Ciudadanos emite un proyecto marco para toda España. Ese proyecto marco para toda España se nos va a remitir, creo que es hasta, sobre el día 6 de este mes, es decir, hasta pasado mañana. Y tenemos hasta el día, creo, hasta el día 29, creo recordar, de febrero, 26 de febrero, para incluir parte de nuestro programa en este programa marco, ¿no? A partir de ese momento se entrega a través de las redes sociales de internet, se entrega a la central del partido, ya se ejecuta todo y ya está. Bueno, ¿y qué expectativas teñen postas de cara a esta campaña? La expectativa depende de la calle. Nosotros, Ciudadanos, viene aquí. Es un partido que viene aquí a servir y no a servirse de nada ni de nadie. Depende del ciudadano. La gente está, ya comenté antes, la gente está muy cansada. La gente está, le comentas algo así y rehuyen. Es lo que estoy yo observando de la gente, más gente joven. Rehuye. Que cree que hay un desgaste, digamos. Es un desgaste de la clase política. La clase política, vamos, las fuerzas políticas. Sobre todo aquellas que le dan más tiempo. Si nosotros. Ahora mismo la sociedad en la que estamos tenemos tres graves problemas, ¿no? Que es el paro, que es la corrupción y son los partidos políticos. El paro, en este momento tenemos 5 millones de parados, aquí en Negreira hay 700. En la corrupción, pues ya sabemos lo que hay todos los días, entran y salen de la cárcel, empezamos ya, en las últimas elecciones municipales ya empezamos con mal pie, en el concello limítrofe de Santiago de Compostela, con un señor que de repente, defrauda Hacienda 300.000 euros, cuando creo que todos nosotros pagamos Hacienda. Y ya empezamos con, al cabo de un año solamente de ejercicio de su labor, nos enteramos que empieza el baile. En cuanto a los partidos, pues mire usted, ya ve lo que está pasando con el Partido Popular, con el famoso caso de Bárcenas, pero ya no es eso de los partidos, es de los partidos, pero ya a nivel local, ¿no? Estamos acostumbrados a que se coloquen a los amigos, a los amigos de los amigos, y que entran por un lado y salen por el otro, y aquí no pasa nada. Esto, esta formación, Ciudadanos, se toma esto muy en serio, y aquí es un partido, este es el partido de los méritos, es decir, habrá una oposición, pero es el partido que exige méritos a la gente. A nivel público, yo estoy acostumbrado a presentarme oposiciones y no que me den el puesto de trabajo. Dentro de las oposiciones, pues tendrá usted más puntos o más méritos que otra persona. Lo que no puede usted es relegar a otra persona porque usted sea amigo de un cargo político del ayuntamiento correspondiente, ¿no? Hasta ahora esto era la costumbre aquí. Es que llevamos 30 años con estas costumbres, desde que vino la democracia, creo yo. Y nos hemos enterado ya hace año y medio que nos llevaban robando a manos llenas. Claro, si usted que declara Hacienda, usted paga religiosamente sus impuestos y se entera que de repente, después de 30 años, que el señor Pujol estafó 6.000 millones de euros, no de pesetas, de euros, que es el presupuesto para obras sociales de la comunidad canaria, pues vénganos Dios a ver, claro. La gente de la calle, pues claro, usted le comenta le habla de mi partido, ¿no? De Ciudadanos, o habla del PP o de eso, y la gente no quiere hablar absolutamente porque está asqueada, ¿no? Entonces, nosotros venimos a cambiar la historia, hay que cambiar el rumbo de la historia. Cambiarle el rumbo de la historia es dar un apoyo a la gente. La gente, este es un partido, Ciudadanos es un partido que es de la gente, no es de las cosas ni de las obras, es las ayudas sociales. Es el partido, pues mire usted, es el partido de los enfermos. Y le voy a contar de los enfermos, no enfermos de enfermedad. Es el partido de los enfermos. Usted imagínese que usted está en situación de paro, usted está soltero, separado o divorciado, pero está parado. Un parado de larga duración. Y usted no recibe ninguna prestación social. Acabó todas. Acabó las ayudas a los familiares, acabó el desempleo. Usted tiene la desgracia de ponerse enfermo. Y usted va al centro de salud correspondiente, le mira gratuitamente el médico, y el médico le receta. Vale. Va usted a la farmacia y le van a cobrar a usted el 45% de la aportación del medicamento. O sea, usted está en paro, solo, no tiene medios y encima tiene la desgracia de caerse enfermo. Y encima tiene usted que pagar. Si eso también le asociamos los enfermos de hepatitis C, que tiene usted la desgracia de tener hepatitis C y no tiene usted 60.000 euros y se va a morir, pues realmente Ciudadanos no entiende eso, claro. Ciudadanos y todo el mundo de bien no lo entiende. Claro, había que preguntarle al presidente del gobierno y a las autoridades sanitarias, cuando se pusieran malitos sus papás, sus familiares, ¿qué pensarían de esta situación? Había que preguntarle a estas autoridades si tienen algún familiar en paro y en la calle, como por ejemplo hay mucha gente ahora mismo que no tiene con qué pagar la medicación, ¿cómo se sentirían? Mire, yo estoy cansado, cansado físico. Estoy abrumado de atender a la gente en precario. Le puedo decir que, claro, usted no la ve en la calle porque se da vergüenza, pero yo la veo en mi despacho, ¿sabe? Y en sitios donde, en el albergue, por ejemplo, de San Francisco, se ve muy a menudo. Y nosotros estamos por la labor esta, por la labor del enfermo, y no solamente por eso, sino ya, por ejemplo, a nivel de los niños, ¿no? De la protección de la infancia, de los estudios. No se puede permitir que hayan acortado las becas, ¿no? Ciudadanos está una ayuda social a la gente que quiera estudiar. Y de Negreira, ¿cuál es la visión que tiene José Manuel López Lago de la situación a que está hoy en día Negreira? Pues mire usted, necesidades, precariedades. Le voy a explicar. Mire usted. Yo estuve ahora por la tarde, estuvimos reunidos con un representante de los empresarios de este ayuntamiento. Le comentaba yo a este señor, esto es un resumen de lo que le voy a decir, le comentaba yo a este señor que yo llegué a Negreira en el año 1987. Negreira está exactamente igual. He dicho todo con esta palabra, es decir, está exactamente igual. Teníamos 7.000 habitantes, seguimos teniendo 7.000 habitantes, el comercio está estancado, los autónomos están estancados, no hay movimiento. Esto hay que darle un cambio sustancial a esto, ¿me entiende? Yo no soy, evidentemente, yo no soy economista ni soy empresario, yo tengo gente preparada en mi grupo, tenemos gente preparada. Nosotros hacemos, yo le doy el diagnóstico, el tratamiento se lo van a dar otros. Pero le garantizo que esta situación, esto tiene que cambiar, ¿sabe usted? Hay muchísima gente que bueno, antes aterna, ¿no? PP-PSOE, que bueno, que piensan que pueden ser la chave, ¿no? Para un gobierno de mayoría, ¿no? No sé no, si... No, se refiere a Ciudadanos. Sí. Mire usted, Ciudadanos es un partido de centro liberal, como he dicho antes, que cabe todo el mundo, cabe de izquierda, de derecha, mientras que usted sea honrado, sea decente, sea una persona cabal, tiene cabida en esta institución. Ciudadanos es la tercera vía, es una vía de centro ante la decadencia del Partido Popular y la decadencia del Partido Socialista, Que lo han demostrado ya estas últimas encuestas que hay a nivel de intención de voto. Pero es que es evidente el desgaste que lleva, esto lleva hasta hacia una nueva situación social, ¿no? Se han encargado durante 35 años de dividir dividirnos en rojos y azules, Ha intentado dividirnos a la sociedad. De hecho, esa división social entre rojos y azules, pues se lleva simplemente al ayuntamiento, al ayuntamiento de Negreira. Hay rojos y azules. Pero es que mire usted, en la sociedad hay más que rojos y azules. Hay negros, hay verdes y hay amarillos. Nosotros somos naranjas y aquí cabe todo el mundo. De hecho, esta situación va a cambiar. Ciudadanos viene para quedarse definitivamente y va a ser una alternativa. Y ya le digo, de pactos. En todo caso, tendrán que pactar las entidades, las otras formaciones políticas con Ciudadanos. Ciudadanos está abierto a todo. Está abierto a todo, pero le puedo decir una cosa. Nosotros tenemos un programa muy serio y muy duro que cumplir, ¿sabe? Muy duro. A aquella persona, a aquella formación política que quiera gobernar, vamos a ver, nosotros, Ciudadanos, tiene ya el ego de la silla ya cubierto. Yo le digo a usted que yo el reconocimiento social de este pueblo yo lo tengo desde hace 30 años, ¿entiende? Yo no tengo que demostrar socialmente nada. Quiere decir con ello que la silla de la administración, mire, nosotros no nos interesa, no tenemos ese prurito para llegar a la silla esa. Entonces, como no lo tenemos, nosotros tenemos un programa muy duro social que cumplir. Y el que quiera, bueno, pues hay que dar gobernabilidad, evidentemente, a un ayuntamiento. Y esa gobernabilidad, nosotros estamos abiertos a todos, pero cumpliendo el programa de Ciudadanos. Ciudadanos tiene eso si quedamos de segundos o terceros, si somos llave. Pero mire, yo le voy a garantizar que nosotros vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar. Eso se lo voy a asegurar de aquí. Para ir rematando, resumiendo también, di que necesaria e imprescindible otra forma de hacer política, lo que querín desde Ciudadanos. ¿Cuáles serían esas líneas básicas, de forma muy resumida? Mire, nosotros somos la voz de la calle. La voz que opina usted cuando sale a la calle y habla entre sus amigos y opina, esa es lo que es, vamos a trasladar esas opiniones públicas a las administraciones públicas. Pero no solamente aquí, es aquí, a nivel autonómico, a nivel central, es decir, es la opinión de la calle trasladada a los sitios donde se gobierna. Queremos hacer de la administración un sitio donde no haya divisiones, me comprende. Lo que le comentaba antes es que nos dividieron desde hace 30 años en dos bloques. Y esto, usted entra en un sitio que están divididos y cuando entra el PSOE favorece a sus amigos, entra el PP, favorece a los suyos. Y resulta que los del bando contrario, bueno, pues racanean la administración se va paralizando. Yo le puedo garantizar y asegurar que los funcionarios, el funcionariado, yo soy funcionario del Estado, soy funcionario del Estado por oposición, a mí nadie me regaló nada, y igual que a los funcionarios, evidentemente, que hicieron todas sus oposiciones a nivel municipal, ¿no? El funcionario tiene que trabajar, igual que yo. Nosotros nos debemos a la administración pública y gobierne quien gobierne, tenemos que trabajar. Es decir, yo soy el representante de Ciudadanos en este ayuntamiento y yo trabajo en mi centro que gobierna el Partido Popular en la Xunta de Galicia. Hace 4 años gobernaba el Partido Socialista. A nosotros nos dan una serie de líneas, de actuaciones y nosotros tenemos que seguirlas. Gobierne quien gobierne. Nosotros somos la representación de la administración. A nivel de los ayuntamientos exactamente igual. Igual. Exactamente igual. Gobierne quien gobierne, usted tiene que determinar su trabajo y fuera de ahí, bueno, pues en la calle usted opina lo que opina, pero que la acción, me comentaba usted antes, de los planes nuestros son trasladar eso, la opinión de la ciudadanía a la administración pública. ¿Campaña electoral en positivo o campaña nosotros, electoral crítica con no, actual no, situación? Mire usted, nosotros no tenemos historia. Nosotros somos nuevos aquí en la plaza. Nosotros no tenemos historia, ni afiliaciones, no somos ningún cargo, ni hemos sido cargos políticos, ni nada. En mi formación, se lo digo desde aquí para que quede clarito. En mi formación, la gente que se va a presentar a las elecciones no ha sido nunca cargo político en el ayuntamiento. El que tenga oídos, que escuche. Nadie de los que va a mi formación, Ciudadanos, ha sido cargo político en este ayuntamiento. Yo pienso que queda suficientemente claro. Muy brevemente, un mensaje a los vecinos de Negreira. Es un mensaje en positivo. Nosotros vamos a ver la campaña que vamos a hacer. Es una campaña sin descalificar a nadie. Nosotros no tenemos que descalificar a nadie. Nosotros vamos a lo nuestro. Nosotros somos realmente, como decía antes, un partido que le voy a dar el decálogo, más o menos, así por encima, porque nosotros no podemos ahora mismo entrar en vamos a moralizar la institución pública. Aquí es el imperio de la ley, comentaba antes, de la administración, de los funcionarios, que entre los que me incluyo yo, tenemos que cumplir la ley y punto. Nosotros vamos a actuar sobre la educación, lo comentaba antes, para que no quede ninguna persona sin realizar sus estudios. Vamos a actuar sobre los enfermos, esos enfermos parados, esa gente que no tiene medios. Y si aparece o apareciera alguna persona con un problema muy gordo como hepatitis C, no se preocupe que desde el ayuntamiento se le va a hacer cargo, bien, a través de lo que sea. Pero va a ser atendida. Nadie se va a dejar morir. Vamos a actuar sobre las personas dependientes, sobre los minusválidos y sobre los ancianos. Una atención integral, que es, nosotros si llegamos allá vamos a ser ancianos igual que ellos y vamos a ser dependientes si llegamos allá, ¿no? Vamos a actuar sobre los que viven en precario, sobre los que le cortan la luz, el agua, se le quedan con las casas y no pueden pagar con las hipotecas. Vamos a actuar sobre la gente en precario, sobre los parados, fomentando empleo. Sobre esos 700 personas que están en paro, de los cuales aproximadamente unos 200 y pico no tienen ningún tipo de prestación social, pues nosotros vamos a actuar y a fomentar el empleo y vamos a conseguir que esa gente por lo menos lleve algo de por lo menos el salario mínimo interprofesional a sus casas. Sobre el comercio y los autónomos, potenciando el comercio de Negreira. Y sobre todo la potenciación del deporte, porque aquello de mens sana incorpore sano pues es fundamental, ¿no? Y por último, una transparencia total en la gestión de los gastos económicos del ayuntamiento. Eso es el decálogo y de entrada más o menos sin profundizar. Y para los más escépticos... No, mire, nosotros no. Somos, mire, este es un partido que es, Ciudadanos es el partido de la verdad, de la verdad. Le puedo garantizar a usted que si en algún momento, el que está aquí presente, servidor, tiene que mentir en algún momento, además se lo digo aquí públicamente, el primero que se marcha soy yo, ¿sabe? José Manuel López Lago, coordinador de Ciudadanos de Negreira, de esta nueva agrupación local. Muchísimas gracias por estar aquí. Y mire, para finalizar, le voy a decir una cosa, que es el último detalle, ¿no? Mire, hay tres cosas en la vida que cuando pasan no dan marcha atrás, que es la palabra, el tiempo y las oportunidades. En este momento la sociedad de Negreira tiene la oportunidad del cambio. Espero que entre todos seamos capaces de conseguirla. Muchas gracias. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Radio